Sí, sale el número 22, son 9 años y medio así de laburo, y este viernes presentamos el número 22, el único que sacamos este año por la crisis económica que todos ya saben, el papel está por las nubes y tenemos que subir el precio de tapa bastante, tuvimos que subir el precio de tapa bastante, está a 100 pesos, no es mucho de una tapa de cigarrillo, pero nosotros veníamos de 50 pesos cuando empezó el macrismo y de antes de eso la cobrábamos 15, o sea, es bastante para nosotros, nos parece que es mucho y por eso también este año lanzamos sí, la página web y en papel el número 22 ahora este viernes. La presentación va a ser en el Centro Cultural QTP, que queda Riccieri 340, Riccieri entre Tucumán y Catamarca. Y van a estar recitando Omar Serra, que es un actor, un amigo de la revista, un actor así histórico acá de Rosario. Y Anabel Martín, que también es otra amiga de la revista, una poeta en performática, en rockera. Y después van a tocar Petino Gol, que es un cantante acá de la ciudad, un amigo también de la revista, y va a estar presentando un disco nuevo que se llama Fonavi, que hacen un rock and roll así medio al estilo Syd Barrett. Son todos amigos de la revista porque elegimos, como es el único número que presentamos en el área, elegimos pasarla con eso, con amigos, con gente que nos fuimos cruzando en todos estos años de laburo.